partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos al informativo de las radios comunitarias. Hoy es martes 12 de marzo de 2013 y les presentamos los hechos más importantes del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez, aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, en compañía del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el gerente de Fomento a la Infraestructura, Guillermo León Gualteros, visitó algunas de las obras que se adelantan en el municipio de Tocancipá. Porque en Cundinamarca nace nuestra agua, denominó Erika Cáceres la visita que realizaron el pasado sábado 9 de marzo jóvenes de los municipios de Guasca, La Calera y de la Subdirección de Jóvenes de la Gobernación de Cundinamarca al Parque Nacional Natural Chingaza. La Secretaría de Educación de Cundinamarca inauguró la repotenciación de los ambientes para el aprendizaje de la tecnología Aulas Galileo en el municipio de La Calera. Este proyecto, que es adelantado por el gobierno departamental y la Secretaría de Educación, tiene un valor de 1.150 mil millones de pesos y ha beneficiado, además de La Calera, a los municipios de Paratebueno, Biotá, Ricaurte y San Juan de Río Seco. Mañana miércoles 13 de marzo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca participará en la tercera rueda de innovación, la cual ofrecerá soluciones a la problemática presentada en el sector de la investigación. El próximo miércoles 13 de marzo, en el Parque Principal del municipio de La Mesa, en la provincia del Tequendama, se llevará a cabo la conmemoración del primer bicentenario de la independencia de Cundinamarca, con muestras artísticas y culturales, interpretación de piezas musicales propias de la época de la independencia y lectura del acta. Con el objeto de mejorar la seguridad en varias zonas del departamento de Cundinamarca y combatir de manera más efectiva las bandas delincuenciales y el microtráfico, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, anunció la entrada en operación en los próximos días de 14 CAIs móviles, 16 patrullas y más de 200 motocicletas, así como la instalación de cámaras de seguridad en zonas estratégicas. Titular desde Sesquilé. En un breve diálogo, Luis Eduardo Garzón recuerda sus años de infancia en Guatavita y Sesquilé. Esta es la información hoy desde Girardot. Prueba piloto con alarma comunitaria que permitirá reforzar la seguridad en los diferentes sectores del barrio Cámbulo. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor Saúl Almanza, instructor de las escuelas de formación de ajedrez del municipio de Fomeque. Hoy martes 12 de marzo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos en nuestra sección del invitado especial a dos jóvenes líderes de la Fundación Elohim del municipio de Mesitas del Colegio. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Porque en Cundinamarca nace nuestra agua, denominó Erika Cáceres la visita que realizaron el pasado sábado 9 de marzo jóvenes de los municipios de Guasca, La Calera y la Subdirección de Jóvenes de la Gobernación de Cundinamarca al Parque Nacional Natural Chingaza. La actividad cumple el propósito de realizar actividades con los jóvenes de la provincia del Guavio y el programa Jóvenes Constructores de Paz de la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, así como desarrollar un taller de liderazgo que busca generar conciencia ambiental y crear espacios de reflexión sobre el trato que se le está dando al medio ambiente en el departamento y cómo esto afectará en un futuro la calidad de vida de los seres humanos. Dentro de las actividades previstas se llevó a cabo un debate sobre la venta de agua en bloque, liderado por Óscar Guillermo Melo, gerente del programa Jóvenes Constructores de Paz de Cundinamarca. La próxima visita del programa Jóvenes Constructores de Paz será pasado mañana jueves 14 de marzo a Ricaurte, y en esta ocasión su realidad es realizar una capacitación a los funcionarios y profesionales de la administración municipal en el tema de actualización y contextualización de las nuevas estrategias de abordaje frente a la problemática de la drogadicción. En Tocancipaz, sala de redacción, el titular del organismo de control visitó al municipio de Tocancipá en el marco del primer ciclo de auditorías en el año 2013. El contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, en compañía del alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el gerente de fomento a la infraestructura, Guillermo León Gualteros, visitó algunas de las obras que se adelantan en el municipio de Tocancipá. Las obras del nuevo hospital, la sede Sena Tocancipá y la Ciudadela Cultural fueron el objetivo principal de la visita, encaminada a verificar el porcentaje de ejecución de las obras para garantizar que lleguen a feliz término según el objeto contractual de cada una. El contralor también se refirió a la gestión y desarrollo administrativo que ha hecho el alcalde para dar continuidad a las obras con el fin de que sean funcionales para la comunidad. En Bogotá, sala de redacción. Mañana miércoles 13 de marzo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca participará en la tercera rueda de innovación, la cual ofrecerá soluciones a la problemática presentada en el sector de la investigación. La tercera rueda de innovación se adelantará en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá y está dirigida de manera exclusiva al sector empresarial y a los grupos de investigación de las universidades, con el fin de identificar problemáticas en el sector y dar, a través de la conexión de conocimientos y tecnologías desarrolladas por la academia, una solución eficaz a las mismas. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca busca lograr un acercamiento directo con las empresas y grupos de investigación participantes en la tercera rueda de innovación, con el fin de generar redes de conocimiento para la promoción de las CIDS en el territorio cundinamarqués. Durante la rueda, los participantes escucharán la charla de la estratega, consultora y conferencista internacional en temas de innovación empresarial Andrea Cates, fundadora del proyecto Genoma Business, que ayuda a las empresas a adaptarse al entorno empresarial de manera rápida, obteniendo ventajas competitivas mediante el descubrimiento interdisciplinar de oportunidades para la innovación. Andrea también es autora del bestseller Innovación Empresarial FingerNets, uso y enfoque del genoma del negocio para hallar las ventajas competitivas. En La Calera, sala de redacción. La Secretaría de Educación de Cundinamarca inauguró la repotenciación de los ambientes para el aprendizaje de la tecnología Aulas Galileo en el municipio de La Calera. Este proyecto, que es adelantado por el Gobierno Departamental y la Secretaría de Educación, tiene un valor de 1.150 millones de pesos y ha beneficiado, además de La Calera, a los municipios de Párate Bueno, Biotá, Ricaurte y San Juan de Río Seco, favoreciendo inicialmente un total de 3.432 estudiantes de educación básica, secundaria y media en las instituciones educativas oficiales del departamento. La repotenciación inaugurada en la Institución Educativa Rural Integrada de La Calera integra un conjunto de recursos de vanguardia para la enseñanza y apropiación de expresiones tecnológicas como robótica, programación, sensórica, energías alternativas, nuevas opciones para la generación de energía con un impacto amable y la simulación asistida. La secretaria de Educación, Piedad Caballero Prieto, manifestó durante el encuentro que una de las herramientas importantes importantes que desde la educación se puede brindar a las comunidades es el acceso a la tecnología con potencial de desarrollo en investigación, el conocimiento e innovación, particularmente a través de estas aulas Galileo, poseen la fuerza para despertar en los estudiantes el deseo por la investigación, el conocimiento y el aprendizaje de la tecnología de punta y así afrontar los cambios que trae el mundo actual, agregó la secretaria. En Girardot, sala de redacción. Con el objetivo de mejorar la seguridad en varias de las zonas del departamento de Cundinamarca y combatir de manera más efectiva las bandas delincuenciales y el microtráfico, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció la entrada en operación en los próximos días de 14 CAIs móviles, 16 patrullas y más de 200 motocicletas, así como la instalación de cámaras de seguridad en zonas estratégicas. El mandatario departamental se refirió a una de las ciudades más visitadas del departamento y calificado como uno de los 5 destinos turísticos preferidos por los turistas, según uno de los portales turísticos más visitados por los viajeros, la ciudad de Girardot. En esta ciudad, la administración departamental centrará sus esfuerzos en impulsar estrategias de investigación para desarrollar operativos que desarticulen las bandas delincuenciales a través de la colaboración de los líderes de acción comunal, el suministro de cámaras de seguridad a los puntos críticos de la ciudad y el fortalecimiento de la policía con la dotación de 14 CAIs móviles, 16 patrullas y 200 motocicletas. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró que Cundinamarca no tiene bandas criminales, ya que en el departamento no tienen presencia agrupaciones armadas al margen de la ley. Para el mandatario departamental, las bandas criminales son definidas como las agrupaciones de los desmovilizados, de los grupos terroristas, de la FARC, el ELN, o de grupos paramilitares financiados por el narcotráfico o la minería ilegal. Por eso reitero que ninguno de los 4 elementos anteriores existe en Cundinamarca, según información del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Cruz Vargas explicó además que en el territorio cundinamarqués existen problemas de delincuencia común, como en todas partes del país. De allí que su principal reto en el tema de la seguridad esté enfocado a trabajar con la comunidad para que los mismos y las autoridades contribuyan a solucionar esta problemática de manera conjunta. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Cordial saludo desde Sesquilé. Para esta mañana un informe especial de Aldemar Solano. El invitado, Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, hoy en día ministro del gobierno Santos, quien recuerda sus años de infancia y da a conocer su punto de vista sobre el progreso de la región. Doctor Lucho Garzón, ¿nacido en dónde? ¿En Guatavita, en Guandita? No, yo nací en Bogotá, pero mi mamá es de Guatavita, con una vereda que se llama Guandita. Y mi primer recuerdo de esa zona es con Sesquilé. Como quiera que había que ir en camino de herradura en la vieja Guatavita, yendo a pie, y tenía uno que pasar por una carretera que llegaba a Sesquilé, y era a pie. Entonces siempre lo que es Huasca, Sesquilé, Guatavita significa en mi infancia, dentro de muchos recuerdos que uno tiene, y en mi presente muchísimas cosas. ¿Y usted recorría la laguna? La laguna está mi bisabuelo, en ese momento Gregorio Garzón, y en ese momento pues significaba no la Guatavita de hoy, que no me gusta la Guatavita de hoy, y no se vayan a poner bravos los de Guatavita, porque esa vez le he puesto sala al campesino. El campesino lo que necesita es solar. El campesino no necesita recibir visitas en amoblando. El campesino necesita recibir visitas al lado de la gallina. Y me parece que eso no lo han perdido las veredas, pero sí lo perdió en la simbología de volver absolutamente turístico una historia que limita enormemente la calidad de la historia del campesino, la historia del de Guatavita, que se circunscribió a la laguna, que obviamente tenemos, pero la nueva laguna, o sea, la que invadió a la vieja Guatavita, la que inundó, tiene otras características. No, en Sesquilé no tengo amigos, pero no me acuerdo tampoco tener enemigos. ¿Y cuántos años transcurriste por esas tierras? 7 años. Me acuerdo muchísimo del chocolate en bola. Se lo tomaba. No eran unas, no se rían. Chocolate era una, en lugar de las pastillas, eran unas bolas. Todavía existe. Y en ese era un chocolate muy particular, que era fundamental. En Sesquilé comí una vaina que me, de tanto comí con lo que eran las habas y lo que llaman uchuva, que ya no volví a comer ni habas ni uchuva. En Sesquilé y en Guatavita, en esta zona que te digo, sí voy mucho porque había familiares allí. Recientemente murió un tío abuelo que simbolizaba mucho en la vida mía. ¿Cómo se llamaba él? Marcos Garzón. Un saludo para toda esa gente. Muy rico. A ver que me esté entrevistando para eso y les mando un saludo. Que los de Guatavita ciudad no se metan, pero no se metan, pongan bravos, pero quisiera más solares, menos salas. Gracias, Aldemar. Desde Angelus Estéreo, un informe para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Octavio Villamarín Abril tomó posesión como nuevo secretario de Hacienda del departamento ante el gobernador Álvaro Cruz. Villamarín es economista y magíster en gobierno de la Universidad Externado de Colombia con posgrados de Población y Desarrollo Sustentable y en Ecología Humana de la Universidad de Chile. El secretario de Hacienda entrante cuenta con una extensa trayectoria en el sector público y en el sector privado. Ha sido director de planeación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, consultor del Gobierno Nacional y de la FAO en temas de seguridad alimentaria y nutricional, secretario para el Desarrollo Social y consejero de Política Social de la Gobernación de Cundinamarca, asesor de la Consejería Presidencial para la Política Social, alcalde municipal de Tena y personero de Bogotá delegado para los asuntos presupuestales, entre otros cargos. Como docente ha desempeñado como profesor de cátedra de las Universidades Externado de Colombia y Jorge Tadeo Lozano y el Colegio Fidel Cano de Tena. Entre sus principales retos al frente de la Secretaría de Hacienda está velar por la consecución de los recursos que permitan financiar el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida a través de la consolidación de las metas propuestas en el Plan Financiero del Departamento para los años 2012-2016. Para tal fin, entre sus estrategias están fortalecer los ingresos a través de mecanismos que permitan optimizar el tiempo y los procesos en materia de recaudo a través de la modernización tecnológica, la protección de los recursos a través de un exhaustivo control fiscal, la reducción de la evasión, elusión y contrabando, el manejo racional de la deuda pública y el fortalecimiento de la situación financiera departamental a través del mejoramiento de los indicadores de disciplina fiscal y la calificación de la capacidad de pago del departamento. En La Mesa, sala de redacción. En el parque principal del municipio de La Mesa, en la provincia del Tequendama, se llevará a cabo la conmemoración del primer bicentenario de la independencia de Cundinamarca, con muestras artísticas y culturales, interpretación de piezas musicales propias de la época de la independencia y lectura del acta. Los actos agendados por el momento son el próximo miércoles 13 de marzo en La Mesa y la segunda celebración será en Facatativá el jueves 21 de marzo. Durante los eventos protocolarios se realizará una ofrenda floral en homenaje a Antonio Nariño. En todas las celebraciones de las 15 provincias de Cundinamarca estará presente el gobernador Álvaro Cruz. Con ello se busca reivindicar la vigencia del pensamiento de Antonio Nariño y de los derechos del hombre y del ciudadano para las generaciones presentes. Entre los objetivos de los encuentros están recuperar el pasado indígena constitutivo de la identidad cundinamarquesa, retomar y exaltar el patrimonio cultural de cada una de las provincias, así como su riqueza natural y sus prácticas productivas. En Fusagasugá, sala de redacción. En tres meses sería entregada la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. El plazo fue anunciado por la concesión luego de suscribir dos acuerdos con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en la cual se determinan tiempos y procedimientos que agilizan la compra de predios requeridos por el trazado y se garantiza la realización de obras implementarias demandadas por las comunidades. Será necesario el giro de 54 mil millones de pesos que el gobierno se resistía a apropiar por dificultades legales y dudas sobre el manejo de la construcción. La primera acta de entendimiento establece el fortalecimiento de la subcuenta de predios de forma inmediata, de tal forma que se habilitan los desembolsos desde Fiduprevisora y se adelanten las operaciones financieras, con lo cual, a más tardar en una semana, se cuente con los recursos suficientes para darle el impulso final a la importante arteria. Además, las partes determinaron la implementación de subtrayectos dentro de los ya establecidos, al igual que pactaron otros puntos fundamentales en finalización de la obra. Dentro del paquete se establece la construcción de 21 puentes peatonales, al igual que la coordinación para la finalización de Transmilenio hasta Soacha, con lo cual se suspenderán enormes inconvenientes de movilidad sobre las vías de acceso a Bogotá desde el sur del país. Al ampliar la noticia, la gerente de la concesión responsable de los trabajos, Luz Mélida Gamboa, explicó que los trabajos no han registrado sobrecostos debido a las estrategias asumidas por la empresa. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Amigos del primer departamento del país, tengan ustedes el mejor de los días. Es el caluroso saludo desde Girardot, ciudad turística por excelencia. El saludo para Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. También para nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Deje de pensar en la vida y resuélvete a vivirla. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, celebra la lucha histórica de las mujeres quienes enfrentaron los desafíos y generaron cambios en la humanidad. Apable oyente, ¿conoce el por qué nació esta fecha? ¿Dónde empezó? Todo comienza el 8 de marzo de 1857, cuando decenas de obreras textileras del Bajo Manhattan en Nueva York se declararon en huelga y se lanzaron a las calles en protesta por las miserables condiciones de trabajo. Ellas exigían la humanización de las condiciones de trabajo e igualdad de condición. Medio siglo después, más de 15.000 mujeres marcharon nuevamente por las calles de Nueva York, reclamando la reducción de la jornada de trabajo de 16 a 10 horas diarias, bajo el lema Pan y Rosas. Posteriormente, en múltiples ocasiones, las enérgicas voces y acciones de las mujeres han logrado significativos avances en el ejercicio y conquista de los derechos. Para el caso concreto de Girardot, el pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer en todas las instituciones educativas, a estudiantes, docentes y padres de familia. Ojalá que las mujeres cundinamarquesas hayan tenido un excelente día. Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Prueba piloto con alarma comunitaria que permitirá reforzar la seguridad en los diferentes sectores del barrio Cámbulo. Girardot. El alcalde Diego Escobar Guinea aprovechó el espacio brindado por la comunidad y los presidentes de las juntas de estos sectores para presentar una alarma comunitaria, la cual será brindada por la alcaldía municipal como prueba piloto de este nuevo mecanismo electrónico de seguridad, el cual se activa directamente con un número de teléfono móvil o fijo, brindando no solo una señal sonora, sino que además informa directamente a la policía la dirección exacta de la casa donde se presenta la emergencia. Se espera que con el trabajo conjunto entre la Administración Municipal, Policía Nacional y Comunidad, se reduzcan los índices de delincuencia a través del uso de este mecanismo, el cual, de ser positivo, los resultados se implementaría en los diferentes barrios de la ciudad, siempre y cuando sea la misma comunidad quien esté dispuesta a participar y hacer un uso responsable de estos elementos. Les agradezco su atención. Desde Girardot les habló Augusto Agudero Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubate y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca nuestros invitados especiales son dos jóvenes provenientes de la región del Tequendama. Es el señor Duán Enciso y Alejandro Gordillo. Ellos pertenecen a la Fundación Elohim y están aquí para contarnos lo que hacen por la juventud de Cundinamarca, Bogotá y el país. Les damos la bienvenida, Duán, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Alejandro, bienvenido. Buenos días, gracias. Con ellos queremos hablar sobre lo que es la Fundación Elohim. ¿Qué es la Fundación? La Fundación está enfocada en valores cristianos. Pues Dios pone en nuestro corazón el sentir de ayudar a jóvenes con problemas de adicciones para formarlos y que salgan como líderes para una ayuda para la sociedad y sus familias. Ofrecemos como programas teopsicoterapéuticos enfocados en valores cristianos. Muy interesante esta primera apreciación, pero realmente, ¿cómo nace la Fundación Elohim? La Fundación Elohim nace en Dios nos pone en nuestro corazón el sentir de ayudar a los jóvenes de esta sociedad que están cogiendo caminos de drogadicción, caminos malos que los llevan a consumir y a destruir totalmente sus vidas y las vidas de sus familias. Entonces, somos un equipo teopsicoterapéutico que empieza a levantarse por medio de la misericordia del Señor y ayudar a la sociedad que en estos momentos no está valorando su vida, especialmente los jóvenes. Esta Fundación Elohim está ubicada, ya dijimos que en la provincia del Tequendama, en el municipio de Mesitas del Colegio. Concretamente, cuéntenos cómo son las instalaciones de la Fundación Elohim. Pues las instalaciones es una sede campestre, tipo granja, en el cual ofrecemos terapia ocupacional de lombricultura, porcicultura, bovinos, huertas. Tenemos aparte tenemos programas de terapéuticos en los cuales van enfocados hacia la obediencia, hacia la responsabilidad, hacia la honestidad, en el cual también tenemos otros programas de educación. Se les dictan programas de inglés, se les dicta el bachillerato. Están hablando Duán Enciso y Alejandro Gordillo, líderes de la Casa de la Fundación Elohim, de programas teopsicoterapéuticos para restaurar a la juventud de Cundinamarca, de Bogotá y el país. ¿De qué tratan estos programas teopsicoterapéuticos? Pues el programa teopsicoterapéutico principalmente se basa que teo es Dios, porque para nosotros principalmente la restauración, la renovación de una persona la da Dios. Psico de psicología, el hombre, el humano, lo que ha puesto y lo que ha impuesto el hombre en la tierra. Y terapéutico respecto a todo lo que es terapia, lo que es obediencia, lo que es disciplina, lo que es honestidad, lo que es moldear un carácter para los hombres y los jóvenes que estamos moldeando por medio de, Dios. Pero complementariamente hay una serie de actividades, de rutina, que ayudan a superar estas situaciones y ayudan a restaurar a los jóvenes. ¿Cuáles son esas actividades complementarias y están enfocadas a fortalecer qué áreas? Pues la fundación es en sí los programas, como digamos, devocionales. Trabajamos con psicólogos que le ayudan a psicólogos cristianos que ayudan en estos momentos a llenar y a escuchar a los muchachos que tienen esos vacíos afectivos. Nosotros ayudamos especialmente en la obediencia, porque por medio de esa obediencia nosotros podemos empezar a tener la ayuda de nuestras familias y empezar a volver a tener la confianza. En Cundinamarca y en Bogotá hay demasiados jóvenes que tienen problemas de drogas, alcohol, comportamiento y que acuden a la Fundación Elohim. En realidad sí hay muchos muchachos con ese problema de drogadicción, ya por la permisividad de las familias, por la rebeldía que se ha creado en esta sociedad. Porque también no es solo el problema del joven, sino también el problema familiar, ya que de pronto solo estamos pensando en dinero, darles a nuestros hijos lo mejor, darles a nuestra familia lo mejor, pero no pensamos en darle un abrazo, un beso, darle el amor que necesita cada uno de los jóvenes, porque vienen a buscar el amor en los amigos, vienen a buscar el amor en los estadios, vienen a buscar el amor en las rumbas, vienen a preguntar a las personas que nunca tuvieron que haber preguntado. Entonces, más que todo esto se trata de confianza. Sí, hay muchos jóvenes que necesitan conocer la verdad, porque la palabra dice que si conoces la verdad os hará libres. Entonces, realmente sí necesitamos... Sí, hay mucha gente que necesita este programa. ¿Cómo llegan los jóvenes a la Fundación Elohim? ¿Llegan de manera libre, llegan de manera espontánea o son llevados por sus familias? Pues en realidad sí, hay jóvenes que llegan voluntarios, pero como hay voluntarios también hay jóvenes que realmente no se dan cuenta de la magnitud de su problema, y en el cual pues la Fundación también ofrece procesos coactivos en los cuales las familias nos llaman cansados de ver a su hijo que va de mal en peor. Entonces se les ofrece el proceso coactivo en el cual nosotros vamos por el muchacho y lo llevamos, y entran en un proceso de adaptación muy diferente al del voluntario. Ahora bien, ¿cómo llegan esos jóvenes? ¿En qué estado llegan? ¿En una depresión total, perdidos de la vida, con ganas de seguir en la droga? ¿Cómo llegan a la fundación y cómo inicia ese proceso allá en Mesitas del Colegio? Pues el proceso comienza cuando Dios toca sus corazones, porque el primer día que ellos empiezan a llegar, el primer mes, en su mes de adaptación, totalmente llegan destruidos por la droga, decepcionados de su vida, decepcionados de las cosas que han hecho. Muchos de los muchachos pensantes, muchos de los muchachos todavía quieren seguir en su consumo, pero ahí es donde nosotros le entregamos todo a Dios, porque Él es el único que puede tocar los corazones y renovar, restaurar sus corazones, porque Él nos dice que nosotros, no importa lo que hayamos hecho, Él nos perdona, porque para eso Él vino al mundo. Entonces vienen muchachos también con depresiones, con tristezas, con vacíos afectivos, sin familia, pero todo es entregado al Señor. ¿Qué proceso se cumple allí? ¿Cuántos meses promedio debe durar un muchacho participando de esta restauración que finalmente le permita salir de las drogas, del alcohol o cambiar sus comportamientos de vida? Realmente pues son procesos enfocados entre 7 a 10 meses, en los cuales una persona puede volver a recuperar sus hábitos, los hábitos que han perdido con respecto a la educación, con respecto a su formación como persona, con respecto a su valoración personal, que han perdido, ya que en un consumo uno deja su familia, sus valores a un lado, en los cuales en ese tiempo se puede decir que Dios puede hacer una obra en cada una de estas personas. ¿Cuánto tiempo lleva la fundación sirviéndole a los jóvenes y a las familias de Cundinamarca, Bogotá, en estos procesos de restauración? Nosotros llevamos ayudando a estos jóvenes 6 meses. Y en estos primeros 6 meses ya han tenido experiencias de cambios de comportamiento, de restauración total de algunos jóvenes. ¿Y cuál ha sido la mejor anécdota? ¿Cómo sale un joven? ¿Cómo es el reencuentro con sus familias? Bueno, yo soy un gran testimonio de esa fundación. Yo soy uno de los primeros, el primero en salir de esa fundación totalmente restaurado, renovado en Cristo. Me encuentro con mi familia en estos momentos bien, contento, alegre. Cada vez que en algún momento una situación, la fundación me dio herramientas principales. La principal herramienta fue Cristo, nadie más. Entonces, si hay testimonio de que si se quiere, se puede. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros disponemos nuestro corazón para Dios, para que Él haga la obra y haga su gracia, la ponga en nuestras vidas. Entonces, en esos 6 meses he salido yo, y yo ya llevo, voy para 10 meses en sobriedad, totalmente restaurado, renovado en Cristo. Ya que usted abre su corazón y nos cuenta aquí esta vivencia, esta anécdota personal, ¿podría contarnos qué sucedía antes de llegar a la fundación? ¿Cómo era su vida? Mi vida era tristeza, mi vida era decepción total, aburrido de las cosas que me ofrecía mi familia. No encontraba valor por lo que tenía, y principalmente por mi vida. No encontraba esa gracia que estuviera en mi corazón. Había un vacío que estuve también en muchas comunidades terapéuticas, comunidades donde nunca me enseñaron un Dios, pero siempre que salía me recaía por ese vacío, porque mi familia siempre seguía igual. Pero llegó Dios a mi vida y transformó mi hogar, transformó mi mente, transformó y renovó mi corazón, empezando a pensar de una manera distinta, donde Dios toca mi corazón para servirle a los jóvenes de hoy en día, para mostrar que sí se puede, que no hay que ser una persona prácticamente triste, vacía, para ser alguien en la vida. Porque si uno sigue en esos mismos caminos, yo como persona lo aconsejo, no vamos a salir a ningún lado. Tenemos que mostrar que la juventud de hoy en día sí es para algo bien, y que vamos a ser los que vamos a mandar en estos momentos el país. ¿Usted había recaído en algún tipo de consumo, de droga, de alcohol? En este tiempo no, hace mucho tiempo sí, claro. Como comento, yo ya había pasado por comunidades terapéuticas, comunidades donde de pronto no creían en mí, fundaciones psiquiátricas, donde la primera vez que si yo volvía a recaer podía llegar a una clínica psiquiátrica, pero por la misericordia de Dios yo recaí, duré mucho tiempo recaído y Dios me cogió, tuvo misericordia en mi vida y me dejó como una persona normal. ¿Cuál es la invitación que están haciendo Duván, Enciso y Alejandro Gordillo, líderes de la casa de la Fundación Elohim de Mesitas del Colegio, aquí en esta visita que hacen en la mañana de hoy a Recorriendo Cundinamarca? Pues invitamos a esa juventud perdida, a esa juventud que está vacía en estos momentos. La invitamos a que abra su corazón a Dios, a que dejen que Él reine en su vida, en sus familias, porque sin Él nada somos. Es un consejo para toda la juventud: sin Él nada podemos hacer, porque Él es el único que puede restaurar naciones. Importante para todos nuestros estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Vamos a darles la dirección y los teléfonos de contacto de la Fundación Elohim, por si ustedes necesitan, por si hay algún familiar, algún amigo que requiera acudir a la Fundación Elohim para ser restaurado de drogas, de alcohol y comportamiento. Quiero pedirle a Duván que por favor nos dé los celulares de contacto y cómo pueden hacer los cundinamarqueses que a esta hora siguen recorriendo Cundinamarca para tener posibilidad de recibir el apoyo de la Fundación Elohim. Pues si necesitan nuestro apoyo, los números son 320-867-0627, 313-351-4894. La fundación está ubicada en una sede campestre en Mesitas el Colegio, Villa La Unión. Por favor, aprovechemos este momento para repetir los celulares de contacto de la Fundación Elohim. Los números son 320-867-0627, 313-351-4894 y 311-864-1268. Bueno, de esta manera, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, queremos darle las gracias a Duván Enciso y Alejandro Gordillo, líderes de casa de la Fundación Elohim, por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad de nosotros poder ir a los corazones de los jóvenes y especialmente a los corazones de las familias. Pues principalmente le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos están brindando y los invitamos a que abran su corazón a Dios. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Desde la región del Gualibá, información con Sasaima Estéreo. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y estamos en el mes de la mujer. Me acompaña precisamente una gran dama que antes que todo le digo feliz día de la mujer para Tatiana Ferreira. Muy buenos días. Buenos días, Carlitos, muchas gracias y muchas felicitaciones también para todas las mujeres en esta bella población de Sasaima. Quiero saludar a Jenny Patricia Rodríguez, a todas las locutoras y por supuesto a todas las colaboradoras de RECO, Red de Emisoras Comunitarias, y a todas nuestras oyentes un saludo especial en el mes de la mujer. Hablemos de este tema, ¿cuándo nació este día? ¿Por qué nació este día? Pues la conmemoración del Día de la Mujer comienza más o menos en 1909, cuando se hace la proclamación del Día de la Mujer, especialmente en Estados Unidos, y se celebraba el 28 de febrero. Posterior a eso, en 1910 más o menos, se dice que es internacional, o sea, ya el día se hace mundial, ¿no? En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama el 8 de marzo, que es la fecha que estamos ya celebrando esta época, como Día Internacional para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, ¿no? Entonces es una fecha muy especial porque digamos que la mujer todo el año debe estar considerada como algo muy, ¿no?, muy, muy bonito, y atenderla y respetarla y muchas cosas, pero digamos lo que este día, así como el Día del Padre, como el Día de la Madre, como se conmemora esa mujer, ¿no?, en el ámbito internacional. Cada año, por ejemplo, se celebra un tema específico. Este año el tema del 2013, basado en el de la mujer, es una promesa, y es momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. Esto significa que están muy preocupados, por ejemplo, en las Naciones Unidas tienen datos importantes sobre lo que está pasando, la problemática de la mujer, sobre todo en la parte de 10, 11 años, ¿no?, en esa preadolescencia y adolescencia, donde se le están violando sus derechos. Vemos niñas violadas, vemos niñas maltratadas, muchas veces con concientización de su mamá o de su familia, la prostitución. Entonces son temas tan graves que nos están hoy en día atacando a la sociedad, que precisamente este llamado, el Día de la Mujer hoy, es para que cuidemos a las mujeres, pero también que les enseñemos a las niñas y a esos adolescentes precisamente que tenemos que respetarlas y que cuidarlas, porque hacen parte de la sociedad y es el futuro de nosotros. Los niños de hoy son nuestro futuro y tenemos que inculcarles precisamente no solamente valores, sino cuidados y respeto por ellas mismas, para que el día de mañana sean mujeres que alcancen su desarrollo en todos los sentidos y sean mujeres de bien para la comunidad. Las mujeres, si hay una cifra, una estadística, ¿a qué edad se están casando? ¿A qué edad están procreando? Pues mira, más o menos estas son datos que arrojan la página de la ONU. Hasta un 50% son las agresiones a los menores de 16 años. O sea, de todas las agresiones que se presentan, de las personas que denuncian, el 50% son menores de 16 años. Hasta un 70% de las mujeres en el mundo, total en el mundo, son mujeres que han sufrido alguna clase de violencia física o sexual. Imagínate, 70% de la comunidad de mujeres en el mundo. Y más de 60 millones de niñas son novias hoy o se casan antes de tener 18 años. Eso es lo que está pasando. No solamente vemos esta población que tiene hijos en 10, 11, 12, 13 años que ya apenas acaban de desarrollar, sino que por otro lado son personas que conviven también, ¿no?, que es otra problemática, que se van a vivir con el noviecito que tiene 2 años más que ellas. Entonces, ¿qué están haciendo? Nada, porque van a empezar a tener hijos y van no a desarrollar su vida como debe ser. Es que el desarrollo de la vida tiene que hacerse, y una responsabilidad de los padres precisamente es hacer que los hijos vayan paso a paso para garantizar que tengan una vida feliz, que tengan derecho a una vida bien llevada y que logren trabajar, que logren prepararse, que logren tener una familia como debe ser. Las que se casan, el matrimonio dura muy poco ahora, ¿no? Sí, exactamente, pero se separan y bueno, me separé, no quise más, pero quedó con uno o con dos hijos. Entonces viene el problema que son niñas, porque son niñas, imagínate una niña de 13 años teniendo un hijo, que apenas está en el colegio, es que está cursando a duras penas, no ha ni terminado, y está con su hijo, entonces ya viene el problema, viene la mamá. Muchas de las niñas no tienen mamás, a veces tienen un tío que las cuida, o la madrina, o lo que fuera. Entonces estos niños los dan al Bienestar Familiar. El Bienestar Familiar es una entidad que recoge miles y miles de niños en Colombia, abandonados. Vemos en las noticias a veces, por ejemplo, cuando los niños los encuentran allí en un caño, envueltos a veces en canecas, en una estación de la policía. ¿Por qué? Porque son niñas que no se deben hacer cargo, y además de eso, no dejan que el Bienestar Familiar se haga cargo de ellas. El Bienestar Familiar les busca un hogar a tantos niños. Hay muchos hogares que las mamás, las mujeres no pueden tener hijos, por ejemplo, o el caso de la impotencia de los hombres. Entonces son gente que quiere adoptar. Entonces enseñémosle a nuestros hijos, hablemos de eso en los hogares, de la problemática que está presentando hoy en día, de violaciones, de acoso sexual, de violencia intrafamiliar. Violar los derechos de una persona no es violarla sexualmente, es violarla también en su mente, violarla en su corazón. Es maltratar los derechos de dignidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces es la importancia que todas las personas debemos que concientizarnos y respetarnos como seres humanos, porque habitamos este planeta y porque queremos el día de mañana tener un futuro mejor, no solamente para lo que nos queda de vida, sino para nuestros hijos, nietos, etcétera. Tatiana, ya para finalizar, un consejito para las mujeres. Yo siempre digo que seguir en la lucha, porque realmente el papel de la mujer en la sociedad es un papel difícil, no solamente en este momento que ha alcanzado precisamente con la emancipación de la mujer, lograr derechos iguales a los hombres, adquirir con sus capacidades mentales, lograr puestos importantes como ser presidente y etcétera. Entonces es una lucha, la mujer que está dedicada a estos cargos, la mujer que tiene esto tiene que seguir adelante luchando, y tiene que ser mamá, tiene que ser esposa, tiene que ser hija, y tiene que seguir representando sus diferentes roles dentro de la vida. Entonces el consejo a la mujer es seguir adelante sin desfallecer, seguir luchando. Es una persona importante y es una persona que se merece todo. Entonces no decaer, seguir con su misma fe, con sus valores, y darse cuenta a tiempo de lo que debe corregir precisamente para ser un mayor ejemplo ante la sociedad. Tatiana, muchas gracias, que siga disfrutando el mes, el año de la mujer, y a todas las mujeres, mil felicidades. Carlitos, muchas gracias por la invitación. A todas las mujeres que nos están escuchando, un abrazo fraternal y un feliz día de la mujer. Desde Sasaima les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Para todos, mil felicidades. Sasaima FM Estéreo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bandi, sala de redacción. Roberto Velandia, historiador, político, nació en el municipio de Pandi, Cundinamarca, fue miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia y miembro de la Real Academia Española de Historia. También desempeñó altos cargos en la política. Entre sus obras más destacadas se encuentran Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, Ciudades Históricas de Cundinamarca, Un Siglo de Historiografía Colombiana, 100 años de la Academia Colombiana de Historia, Descubrimiento y Caminos de los Llanos Orientales, El Descubrimiento de América y sus Antecedentes. Como él mismo lo narrara, su cundinamarquesidad afloró durante la Asamblea de Municipalidades celebrada en Mosquera el 16 de septiembre de 1962, fecha desde la cual se dedicó en primer lugar y al lado del ilustre zipaquireño doctor Manuel José Cárdenas Rojas a librar una batalla por la autonomía y representatividad del departamento, desde donde llegó a proponer en asambleas y encuentros de municipios su separación del aquel entonces Distrito Especial de Bogotá Bogotá y la creación de una capital auténtica para Cundinamarca. Uno de los frentes y quizás el más importante desde el cual el doctor Roberto Velandia desplegó su labor en pro de la revaluación del departamento fue la historia, escribiendo más de 50 libros y folletos relacionados con Cundinamarca. El departamento entero debe gran admiración a uno de sus hijos más ilustres y quien nos enseñó a lo largo de más de 50 años a conocer y entender el sentido de cundinamarquesidad. En Soacha, sala de redacción, la Unidad Especial de Delitos Ambientales de la Fiscalía imputó a 10 personas de esa población cundinamarquesa bajo los cargos de daños a los recursos naturales en el grado de coautoría, además de los graves deterioros ecológicos y a la salud de los habitantes de la zona. Los posibles responsables del ilícito no cumplieron con los trámites legales. Las personas afectadas con la determinación fueron identificadas como José Anderson Vera Cardona, Héctor Fabio Vera Cardona, José Reinaldo López Galindo, Luis Carlos Linares Echeverry, Alexander Arias Arias, Ovidio Arias Ballesteros, Carlos Alberto Vera, Jairo Ospina Ballesteros, Rodrigo Vera Cardona y José Urías Cuartas Cárdenas. Según los investigadores, los inculpados contaminaron fundiendo baterías usadas en hornos de carbón, en un proceso destinado a recuperar el plomo que contienen esos elementos. La contaminación se daba a través de chimeneas y columnas de humo que generaban daños ambientales fuertes. Estos hechos ilícitos afectan la fotosíntesis y, además, las plantas expuestas a metales pesados aumentan las enfermedades, tanto de animales como de los seres humanos, dijo la representante del ente acusador. Este tipo de actividades incumple con los estándares internacionales sobre uso de materiales como el plomo por ser un carcinógeno calificado, ya que se absorbe por los pulmones, piel y los huesos. Esto genera una acumulación gradual y continua del metal por exposición reiterada. Asimismo, la fiscal aseguró que se incumplió con la normatividad vigente y no se tramitaron los permisos correspondientes ante la Corporación Autónoma Regional de la Sabana CAR y las autoridades que conceden esta clase de licencias ambientales. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días en el Máster Central para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. El presente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia del municipio de Choachí. En esta mañana hemos invitado al señor Saúl Almanza, instructor de las escuelas de formación en ajedrez del municipio de Fomeque, para que nos cuente sobre las actividades que se tienen previstas en nuestro municipio. Tenemos un evento el 17 de marzo, se llama Primer Encuentro de Escuelas de Formación de Escuelas de Ajedrez. Eso se ha venido haciendo en los años anteriores. Generalmente se hacen en la sabana de Bogotá, lo que son Almeidas, la zona de Chía, Chocontá, Villapinzondo, Villapinzón, Suesca. El año pasado dieron la sede para acá, pero desafortunadamente fue para agosto cuando se vino el derrumbe y nosotros no podemos, los que venían no podían comunicarse con nuestro municipio, les queda muy difícil. Entonces cancelamos el evento. Como contraprestación nos dieron el primer torneo que se celebra el 17, como ya les he dicho, aquí en Fomeque. Es un torneo donde van a venir muchos niños, se aspira a que vengan 150 niños procedentes de muchas partes del departamento. Esos son en la categoría sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y mayores. Invitamos a todas las escuelas de formación de ajedrez del departamento de Cundinamarca a que vengan a Fomeque. Fomeque es un municipio que los va a coger muy bien. Fomeque es un municipio que ha evolucionado mucho en ajedrez, que es un municipio productor de agua. Entonces estamos dispuestos a recibirlo de la mejor manera y que sea una competencia muy bonita el próximo domingo 17. También invitamos a las personas de aficionados que les guste el ajedrez que vengan y se vinculen a este torneo. Ese torneo va a ser interesante, sobre todo que se va a tomar a toda la juventud de nuestro departamento que le guste el ajedrez. Y no solamente es que le guste el ajedrez, sino cualquier deporte, porque con ello vamos formando personas responsables en todos los aspectos y saliendo un tritico de muchos problemas que aquejan a nuestra juventud hoy en día. Contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo qué niños fomequeños están participando en esta competencia deportiva, que se enfrentarán con jugadores de otras regiones de Cundinamarca. Bueno, nosotros tenemos una escuela en ese momento con más de 25 niños. La idea es de que todos participen, independientemente del resultado sea bueno o malo, pues es comenzar a involucrarlos en el cuento de la competitividad. O sea, es también una experiencia personal y para los padres de familia que los acompañen. Nosotros aquí también contamos con buenos jugadores, por ejemplo el caso de Hugo Esteban Martínez, que acaba de coronarse campeón departamental en la categoría sub-16, el pasado 2 y 3 en el municipio de Cota. También contamos con la presencia de José Joaquín Sabogal, que también se coronó campeón departamental en la categoría sub-12 el pasado marzo 2 y 3 en el municipio de Cota. Estos niños son prospectos que para el futuro van a ser muy buenos ajedrecistas, van a ser muy buenas personas y sobre todo van a ser muy buenos estudiantes. Y también contamos con una serie de jovencitos que están comenzando este proceso, pero que les va a servir para foguearse y tener así un buen desempeño en los próximos años. Los interesados en aprender y practicar este deporte ciencia pueden inscribirse en estas escuelas de formación. Todos los niños se pueden inscribir, pero no solamente en el municipio de Fomeque, sino que se inscriban en todas las escuelas que tienen el departamento de Cundinamarca, porque es un deporte muy sano, es un deporte para niños emprendedores, y aquí en nuestro municipio, pues obviamente cualquier madre, cualquier padre de familia que esté interesado en traer a sus niños, inclusive los mismos niños que sepan que es el ajedrez y estén interesados en competir, pues las inscripciones se hacen acá en la alcaldía municipal, en el politécnico también del municipio. Le queremos agradecer al señor Saúl Almanza por habernos concedido estos minutos en Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuál es su invitación final para los oyentes de Chingaza Estéreo? Pues quiero invitar a todos los amantes del ajedrez del municipio de Fomeque y de todo el oriente de Cundinamarca. Y por este medio, en Recorriendo Cundinamarca, también quiero invitar a todos los amantes del ajedrez a lo largo y ancho de nuestro departamento, que el próximo 17 se celebra aquí el torneo, primer torneo de escuelas de formación de ajedrez. Entonces todos quedan invitados para poder atenderlos bien y bienvenidos todos el 17. Gracias amigos oyentes por su amable sintonía. Desde Fomeque les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio Recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Así finaliza esta emisión hoy martes 12 de marzo. Muchas gracias por su sintonía y el día de mañana miércoles los esperamos con toda la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.